Yeah. Hola, hola, hola, hola, buenas noches. Hoy día, jueves 3 de octubre, ya pasamos. Estamos en octubre, ya vene, compadre. Estamos en octubre. ¿Cómo se pasa el año? ¿Ya quedan cuántos meses? Tres meses. Despedir el 2013 ya. 2013. Oh, pasó rápido este año. Y ha pasado rápido porque aún no se termina. Claro, ha pasado rápido este año. Y quería yo saludar a toda la gente que está escuchando Radio Experimental, el programa Raíces Poblacionales. Y queríamos adelantar un poquito antes que estamos esperando a un invitado. ¿Ya? Claro, pedirle disculpas a la gente por lo tarde que comenzamos, pero resulta que estábamos esperando al invitado porque no es de acá, es del Espejo y no sabe llegar muy bien a la radio. Entonces estábamos esperándolo ahí en la esquina, en la avenida central con un límite urbano y bueno, se demoró. Entonces decidimos venir a empezar el programa por mientras para amenizar un poco y para no hacerlo más esperar a la gente que nos escucha jueves a jueves, ya sea por la señal online. ¿Cuál es, Veneza? www.experimental.cl. Perdón. O nos pueden escuchar también ahí. Pueden pinchar en el Face de Raíces Poblacionales, el link, y ahí se pueden conectar de forma más directa y es más fácil. Y también nos pueden llamar al 2564-3848, participar, llamar. Vamos a estar con noticias, contingencia, y esperando a nuestro invitado, que es un invitado que ya estuvo acá y que conoce la radio, así que va a ser un gusto cuando él llegue y podamos participar con él en torno al tema musical, porque es un rapero. Claro, como decía Bene, los canales de comunicación están abiertos. La gente que quiera llamar, 2564-3848, si quiere hacer una petición, un saludo, algún reclamo, compartir alguna visión, está más que claro, 2564-3848. Además, como también decía el Bene, Raíces Poblacionales, el muro ahí, si dejan un saludo o algo, si quieren mandar algún saludo a nuestro compadre, como dice el Bene, el DJ. Nuestro compadre DJ ahí está atento a los comentarios y la gente de acá a los espejos. La gente la Caro, en el Santa Olga, 107.9 FM. Así que nos vamos ya con sus primeros temitas, como siempre, cortesía de compadre Locuaz en los controles. Gente, ponga oreja, que se da inicio a un nuevo programa de Raíces Poblacionales. Como siempre, la gente que nos escucha siempre sabe lo que se viene. Así que nos vamos con unos temitas. Me dicen que me estoy alargando mucho. Así que ahí escucha la gente, esto es Raíces Poblacionales de la esquina Duba Adelante. Yeah. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. Hay quienes echar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falta. Hay que desechar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Ojos abiertos, invierto mi tiempo. Aguja de la vida, la noche y cada concierto. Dentro de este templo, caminar sin ni un ejemplo. Vamos pío sin cuento, sin presupuesto ni supuesto. Trato puerco, medio tuerto, pero al tanto del falso llanto, de tu pierna va a arreglarlo. Y así pasan los años, más los daños, más peso en cada peldaño. Lográndolo ahora y con actos espontáneos. Libre estilo al papel, toma la chance. Voy a por ti, toda por mí es agua, no hay quien la trance. Fuera de alcance, venga dance. La danza del lirismo, no mercy, pura y directa como un panzer. Yeah. Siéntate a pensar, no a sacar cuentas. Bueno, mientras se pueda y esté relativamente contenta. Sabemos que cuesta, lo que te gusta cuesta. Aprovecha, sin embargo, lo que da vueltas por tu testa. Tu testamento tendrá la misma validez de cualquier persona que cuente de su vejez o de su niñez. Vivencias comprendes, escucha para aprender. La vida se va en un segundo y no quiero seguir su rumbo. Benjamín Carvajal otra vez. Ávila vinilo soltando verbos crueles. El reloj fue muy rápido, el minutero se echó a perder. Hace unos años pasaba más lento, tal vez. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. Hay quienes echar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. Desechar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando. No es quejarse, menos quedarse de brazos cruzados. Levantarse, hacerla aunque los golpes te dejen tumbado. Comienza el round, puro underground, está en Vivaldi. Nos quedamos creando suspenso mientras otros viran al party. Tranquilo, Javi, acá se sabe de aprovecharla. Una changa con ñufla y una pura charla. Va a dejar de cagarla y basta. Déjate de hacer trampa, mantén la calma con un plan silencioso para poder arreglarla. Me arrepiento, el juramento que he guardado bajo esa sabana nada más. La dejo para su propia granía y piensa mal. Cada cual la ve como quiere verla. es la pura acá real. Y dijiste a pos perro y de chilito nomás. Cruzando el puente sin vértigo, mirando los pies. Las rodillas no deben ceder, en las pistas elefantes contienen. Aviso unos 40 minutos antes y se le ocurre volver. Vamos a intentar entender que la mano no va con revólver, no me refiero al disco. Podemos estar juntos pero sin revolver arisco. Mi hip hop no lo toques, el momento es al toque. Bienvenido sea que te desenfoques cuando me enfoques. Que no busco los focos de fotos pero sí de tocatas, formando mi propio futuro firmado en mis patas. A veces con días de pura caca, no importa. Nosotros vamos a hacerlo hasta que seamos tatas. Hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. Hay quienes echar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando hay que hacerla por la piedra, no por la espalda. Hay algunos que se pierden por una falda. Hay quienes echar la mierda, rapear me encanta. Ahora es cuando de vuelta después de esos dos temazos cortesía de nuestro compadre Locuaz en los controles. Compadre, viene usted, dígame, ¿qué estábamos escuchando ahí en Raíces Poblacionales? Escuchamos el primer tema, Liricista, Ahora es cuando, y después escuchamos dos minutos Valentina Encina. Así buenazo, que, buenazo los temas ahí. Oye, nosotros anunciamos antes que teníamos unos pequeños problemas, pero los problemas se solucionaron, así que estamos con la formación completa de Raíces Poblacionales y también con los ¿qué invitados. ¿Qué pasa? Con los invitados, así que salúdense, pues cabros, ahí saluden a la salúdense. Gente que está escuchando, salúdense. Ya, pues cabros, ahí estamos con unos problemas, como dijo el Bene, pero ya estamos aquí para comenzar como se dé el programa. En vías de solución. Sí. Oye, saludando a toda la gente que está en la señal ahí, venimos llegando un poquito tarde, pero... Pero llegamos. Y con el invitado aparte. Y con el invitado. Así que todo bien. No le demos más preámbulo, así que aquí está nuestro invitado que manda un saludo ahí a la gente que está escuchándolo. Bueno, ¿cómo están? Un saludo a toda la gente aquí en Raíces Poblacionales. La segunda vez que vengo acá. La otra vez vine con el rock, ¿cierto? Claro. Fue hace como 10 meses. Unos cuantos meses atrás. Y nada, pues hoy día vengo a hablar un poco del disco. De Rambo versus Rambo, ya, bueno, aquí hay implicados cercanos, aquí Castor también metió una colaboración, una colaboración por ahí, así que nada, vamos a hablar un poco de la historia del disco y de los temas y tirar una talla, si se puede también, este medio. Claro que sí, podríamos tirar la talla al toque de la anécdota que te pasó en la micro, ¿no? Camino para la radio. No, nada, es que veníamos en la micro en el primer asiento, en esta... Esta que la 03. La H03, claro. Que sale de ahí el callejón. Teníamos el primer asiento y el micrero tenía como este celular Nextel que tienen como esta cosa que suena un pito. ¡Pip! Y como que hablan, es como un walkie-talkie. Y de repente como que suena, hola, Oye, ¿sabes que me llamó una tal Nina? ¿Quién es Nina? ¿Pip? ¿De qué me estoy hablando? ¿Pip? No, una Nina que dijo que es de Viña, dijo que tiene una relación contigo. ¿Quién es esa? No, mi amor, sin nada que... Y el güey como... Para ahí manejando, güey. La cago. Un consejo, no se compre esos pip, porque son muy sapos. Y no maneje tampoco con eso. No maneje con esa weá en la mano. No, ahí estábamos peligrando. Podía haber pasado algo fatal. Sí, por eso costó igual la llegada, pero ya, ya estamos ya. Así que eso, igual, si podéis partir contando lo que es el disco, ¿cachai? Ya. Como el primer disco de Peter Pong después sí. de los años, que es como una especie de compilatorio igual, ¿cachai? Claro. Bueno, ese disco se supone que era como el proyecto de como tres discos, ¿ya? Yo tenía pensado hacer un disco como bien rapero, otro como bien raro, y otro como entre los dos, ¿cachai? Y al final empecé como a hacer temas y decía, ¿y este para dónde va? No, este no va para ninguno de los tres, lo voy a dejar acá. Y este va para acá. Hacía otro tema, este va para allá. Y de repente dije, ya, ¿sabes qué? Estoy jugando mucho, voy a juntar los que más me gusten y voy a hacer un disco. Ya. Ya, y empecé a recopilar, ¿cachai? El material que yo sentía que me gustaba más, que me sentía más orgulloso con él. Y le agregué un par de temas más como nuevos y armé el asunto. Y parece que igual funciona, como que igual se genera un relato en el disco, así que igual piola. Y ahora más que nada hay tratar de moverlo. De hecho estoy hablando con alguien de acá de la comuna, con el Giorgio, que me iba a ayudar en cuanto a temas de como más administrativo, digamos. Así que. ¿Cómo en qué sentido? No, en el sentido de igual él tiene como experiencia en como a mover a grupo y cosas así. Así que con él estoy conversando y quizás trabaje con él en el sentido de que pueda mover la cosa que hago yo, pues, ¿cachai? Que de repente uno no hacerlas todas igual es más complicado. Sí. Necesitáis alguien que se ocupe de una cosa, otro que se ocupe de otra. Por lo menos ahora como estoy trabajando en la gráfica con Álvarez, ¿cachai? El Álvarez, claro, de Álvarez. Ciudad Invisible igual. Claro. Ahora sería el Giorgio, si es que eso se concreta. Y así empezar ya a preocuparme más o menos de lo mío, ¿no? Porque está ahí. Sí. Así que eso. Oye, ¿y el disco también salió por Skeletors? Como sí, el sí, sello que tienen ustedes y todo. Claro, salió por Skeletors. De hecho, ahora me lo subieron, ¿cachai? Un amigo a Portal, va a estar en portaldisc.com, creo que. Así que ahí va a estar igual, ¿cachai? A descarga gratuita. Aparte que bueno, ese sitio, lo estuve viendo el otro día, así que como que... ¿Pero pueden escucharlo online o cómo es? No, parece que... No sé, Juan, es que no sé, pero... pero va a estar ahí. Va a estar ahí, la... Es que no... ¿Tú lo conocías ese sitio? De puro nombre, ¿no? Ya, pero ahí va a estar. No sé si va a descargar o va a escuchar online. Ya. Pero la idea sería que se pueda descargar igual. Oye, ¿y este disco salió hace poco? Contar a la gente, ¿hace cuánto salió este disco así o como...? O sea, como que en realidad está como en una fase de... Como que lo tiré así, ¿cachai? Como primero... Piola. Ya no aguanto más. Sí, bo, está la weá, como una olla a vapor, ¿cachai? Y no, todavía no ha salido oficialmente, ¿cachai? Pero ya anda corriendo y yo ahora... mañana voy a ir a buscar copias, ¿cachai? Así que igual voy a tener copias. Ah, igual hicieron copias físicas, ¿no? Sí, pues igual hicimos copias físicas. Y estoy viendo con otra gente también el tema de la difusión, ¿cachai? Como para algunos sitios. Va a salir alguna reseña ahí en Pánico, en Ciudad Invisible. Y en otras partes más, ¿cachai? Como que estoy en toda esa pega que de repente igual no, uno la tiene que hacer, ¿cachai? De difusión y todo eso. Igual es como más complicada esa pega, pues hay que como ser más diplomático, ¿cachai? Como ir a donde los sitios, porque por ejemplo hay hartas páginas de hip hop chileno que como que tenéis que como casi tener ¿quién es Nina? No, lo que iba, que hay hartas páginas de hip hop chileno, ¿cachai? Que como que no cumplen con esa labor un poco de repente de andar testeando, andar como viendo lo nuevo que hay, sino que tú tenés que ir a ellas, ¿cachai? Y hasta arrodillarte, ¿cachai? Como, no sé, pues tirarle hacerle las batas, ¿cachai? Para salir ahí, pues, weón. De repente. Salen los mismos igual. Claro, de repente salen los mismos. De hecho, una vez, ¿cachai? Nosotros, lo voy a decir porque igual es bueno que la gente lo sepa. Una vez, yo estaba haciendo una propaganda, ¿cachai? Para una tocata, como de Valpo. Y la mandé a ese Imperio Hip Hop. ¿Cachai? Y los locos me mandaron como una weá, como así una lista de precios, así como. Puta, publicidad todo el mes, tanto. ¿Cachai? Ay, dije que chucha, sí. ¿Cachai? Claro, sí. Puta, por algo en esas páginas como que hay grupos que los promocionan caleta. A mí me los locos, o sea, cuando me mandaron, porque yo estaba averiguando, ¿cachai? Cómo hacer publicitar, parece que fue una tocata de Nifal Hueso, no recuerdo. Ya. ¿Cachai? Pero los locos tenían como unos valores, unas tarifas, ¿cachai? Y te decían, no sé, nosotros tenemos 100.000 visitas diarias, así que. Igual por un lado está bien, pero de repente como que pienso que hay hartos sitios que deberían abogarse como a su función, pues, como nacieron, ¿cachai? Está bien que ganen plata, que hagan publicidad, quizás, pero más como para las tiendas, más como, no sé si claro. Tanto para los grupos, ¿cachai? O para las productoras, ¿cachai? O para los buenos que hacen grandes eventos, para ellos está bien, pero para grupos más underground y como que a veces hablan un poco de apoyando la cultura hip hop desde los, ¿cachai? Claro. O sea, no sé, pues bueno. ¿Cachai? Ahí como que. Y claro, en ese proceso estoy con el disco, ¿cachai? Y de hecho, como más fuera de los medios de hip hop, no porque yo quiera, ¿cachai? Porque los medios de hip hop son súper como cerrados acá en Chile, como que para entrar tenéis que tener un amigo, o si no, no. ¿Cachai? Igual no, se nota eso así como de, por ejemplo, las mismas páginas que nombráis, pues, ¿cachai? Pánico.cl, Ciudad Invisible, Super 45, igual como que son como lejanas sí, a la imagen que uno tiene a tener del hip hop, ¿cachai? Sí, bo. Entonces también quizás como un afán de también cerrar, no, abrir un poco, ¿cachai? Claro, como el espectro. No, y quizás ni siquiera es como algo pensado, pero uh-huh. Pero igual hace tiempo. Sí, bo. Llegar a otra gente, igual. Bueno, de partida igual ahora el, bueno, hip hop o rap escuchan todo, ¿cachai? De hecho, no sé, porque tengo una sobrina que tiene como 18 y le gusta el reggaetón y escucha hip hop, pero otro hip hop, ¿cachai? Porque sí. hay algunos hip hop en Chile que una persona puede escuchar reggaetón y escuchar algunos grupos de mierda de por ahí. Así que eso. Oye, me gustaría hacer una pregunta yendo así como al disco en sí. El título del disco me llama caleta la atención. Yo voy a ir así como a conversar un poco acerca del disco Rambo vs Ritmo. Bueno, de partida como que lo pensaba por una obvia, un obvio juego de palabras. Claro. De hecho, yo como que pensé ese título y dije, este título no es palabra original. Como que dije, este título no es original. Voy a ver si alguien lo tiene. Así como que busqué, como que no caché, como dije, va, voy a ponerlo, ¿cachai? Como, bueno. Y además que por esa, como por la radiografía como cultural del Chile, pues, ¿cachai? No sé, porque también tiene caleta que ver como con la educación y con todo eso. De hecho, como que, bueno, esto no lo debería decir, pero tengo pensado hacer como unas entrevistas como para promocionar el disco, preguntarle a la gente, ¿usted sabe quién es gente en la calle, cualquiera? ¿Usted sabe quién es Rambo? Y obvio que me van a decir, sí, el weón de las pistolas, el weón que mataba a Vietnamita, ¿cachai? Rocky. Claro, como que también tiene como ese humor medio negro igual, porque tampoco es para reírse eso, ¿cachai? Pero sí. Igual es así, ¿cachai? Y en el fondo también es como, pensaba también en hartos locos que hacen como hip hop acá en Chile y que tratan como que intentaron como agarrar el lenguaje y llevarlo como a la poética culia clásica, ¿cachai? Pero como que dejaron de lado todo lo popular, ¿cachai? No sé, pues, como que tú escucháis sus canciones y es como una voz súper, como, no sé, weón, como barroca, como demasiado de otra época, impostada, ¿no? Así como, oye, qué weón, este culo es Pablo. Este weón está hablando del siglo XVIII, rococó. Claro, como lo bueno así, pues que no sé, weón. Pero si vos no habláis así, o tú, ¿cachai? Y como que también ponerlo eso. De hecho, no sé, creo que Cebladé hizo un disco que se llama Baudelaire. Yo dije, weón, no le podéis poner un disco Baudelaire, pues weón, es como demasiado empalagoso. Así que dije, voy a ponerle Rambo versus Rambo, pues weón. Como que pensé en eso también, ¿cachai? Más que nada eso, weón. Pero igual creo que también tiene harta lectura el título del disco. Que de hecho, no hay ninguna canción del disco que se llame así, ¿cachai? Le puse. Pero igual el título tiene relación disco con los temas. Sí, pues tiene relación. tiene relación como que por esa como especie de choque entre como quizás, no sé, una cultura como coloquial, ¿cachai? Que puede ser Rambo, ¿cachai? Ahí tirando. Y el otro weón, pues, ¿cachai? Que es como una weá más. Como cultura quizás más, no sé, más intelectual, entre comillas, o académica. Claro. Oye, y esa carátula que está dando vuelta en la carátula del disco real. Porque también tiene una estética bien particular. ¿Cuál de todas? Esa que tiene, sale Rambo con los ojos. Ya no, ese es Claudio Álvarez, que es un guan que hace cómics, ¿cachai? En Valparaíso. Amigo, es el que dice, hace los osos. Hace los ositos, osos poéticos y filosóficos. Verdad. Sí, pues ese guan es un maestro igual, el guan así tiene como un humor demasiado agudo. Es como demasiado pesado, si la vaca es. Y él es el que me hizo la carátula y me hizo ese afiche. De hecho, ya es un afiche, no es la. Sí, es un afiche. De hecho, voy a tener con el disco, voy a regalar afiches. Van a ser en papel cuché, así va a tener como 100 afiches. Ahí que va a salir esa guapa, ¿cachai? Así que igual va a estar. Sí, pues como ahí como que está la, como Mickey Mota y como el guón como. Sí. Como que en esos ojos, como. Está buena, como tirarte unos rayos láser. Es como el Rambo del siglo XXI, sí, ¿no? Sí. Posguerra fría. El claro. El Rambo androide, así como. Sí. Se le sale la piel y sale Terminator. Oye, hermano, ¿qué pasa si escuchamos unos temitas así como para amenizar la conversación? ¿Estamos con eso? Sí. ¿Qué tema le gustaría? Para iniciar esta revisión, Peter. Dos temitas, ya. El primero va a ser un tema que es el tema más antiguo del disco. Y también es casi el mejor. Que es Inmersión en el Gas. Ya que ese tema de tener como 2 años y medio, casi 3 años. El tema más antiguo del disco, pero como que. Ese tema como que uno lo puede escuchar de años más y suena como. Que, como si uno lo hubiera dicho el mismo año, ¿cachai? Como que se mantiene fresco y por eso lo. Lo recuperé y está ahí, ¿cachai? Y vamos con esa Inmersión en el Gas y con. Y con el otro que se llama. Humanoides, que es el último, que es con Caifa de Canela Azul, un amigo francés, que habla un poco del Santiago de hoy. Vamos con eso. Bueno. Así que ya saben, cabro, estamos haciendo la revisión de Rambo versus Rambo. Peter Pong sonando aquí en Raíces Poblacionales. Ponga la oreja nomás. Póngale play con Parejo Talocuaz. Acuerdo como 3 de mí son las inversiones falsas, son las inversiones en el game. Solo plástico quieres ganar game. Es tu futuro acuerdo como 3 de mí son las inversiones falsas, son las inversiones en el game. Consume hasta la última gota de blot. Asume con forma otro lunes con forma de túnel o block. Suicidio en cómoda cuota, se peleó la cara rota. Misterio en el backstage de esta máquina de bota. De votos sin boca y de fotos de niñez cota. De rotos zapatos sin patria y el de pota a ti. Mortis en un spot con dirección al rigor mortis. Sortija de libre mercado en el dedo de Mortis. Orden de comprar al borde del mar. Con acorde de supermercado ya no estás cuerdo ahorcado en un placar. Antifoques tu buque, el bus, un lugar sin luz. La vida es un blues, una herida con pus. Una puerta con un toc toc, un fuck. Negros pájaros de Hitchcock, una bitch es rock con el switch en off. Termina tranquilo, por el filo del riesgo. Te roban la empresa y te roban el riesgo. Vivas, paga frente a la daga, la nada es la salida sin primavera de Praga, siempre. lugar se marchó raudo sobre el caudal del cachapoal en una marcha nupcial perfecta. ¿Quién recuerda al hombre del kiosco en un sueño del mosto con los ojos de Klaus Kinski en un bosque de espinas y espigas? Siguiendo la ruta de migas, de podridas frutas y vigas, acaba con él ardiendo lo bonzo junto a un vaso de whisky. Es que este ocaso es como el asesinato del orca, tu parte del concubinato tragado por Dicom la orca. Sucumbe el estrato de barro que cunda el pánico, que arden los tarros porque no es gris y en el chasis del Audi de Luxic. Son las inversiones en el gran. Solo plástico quieres ganar game. Es tu futuro gordo como 3D de Dame. Son las inversiones falsas. Son las inversiones en el gran. Engendras un hijo, sale entre la basura, pobre como rata con cat. Bien, bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esos temazos ahí, parte del disco que estamos revisando. ¿Podríamos repetirlo? ¿Qué fue lo que sonó? ¿Qué fue lo que escuchamos? Escuchamos Inmersión en el Gas. Bueno, todo esto es Inmersión en el Gas. Hay un solo que es de Don Fe. Ya que un, con delay ahí. Es un amigo de Valpo que, con el que trabajé igual parte de los temas. Algunos. Ya es bueno el solo, igual ese. Sí, quedó definido. Y el otro es Humanoides. Y en Humanoides hay que decir que participa aquí Castor. Ahí con un guitarreo. ¿Qué guitarreo? Salió nomás, po, weón. Y mezclado con el pianito Casio. Rockabilly. El pianito Casio. Sí. Qué bueno. Oye, Peter, ¿y ese tema, la inmersión en el gas, es del tiempo de. De Valparaíso, de ese tiempo cuando sí, vivía? Sí, Calma la Agonía, igual. Sí. Y ese tema lo grabé. Fue como en el 2009, más o menos. Ya, pero ese tema originalmente era como Carmen Agonía. De hecho, como acá hay Crash del Hobson, la música la hace el negro, ¿cachai? El bajo lo hizo el Don Fe y la guitarra. Ya, y yo rapeo, ¿cachai? Y ese tema lo grabamos como un verano en mi casa, así como me quedé solo en la casa y fue acá porque como que dejamos unos parlantes en la pieza y tiramos como a otra pieza el micrófono, ¿cachai? Así que los locos, el que estaba grabando, que no sé qué, si fue el negro, ¿cachai? El que estaba ahí como registrando, escuchaba el agua fuerte mientras yo le iba grabando, así que sí, igual era entretenido. Y no cuando te veía, y no me veía aparte, ¿cachai? Como que igual. Y como que en ese verano grabamos ese tema, así. Y estuvo ahí guardaditos, igual hay hartos temas que han estado ahí guardaditos y que ahora juntos como que igual parecen que fueran hechos por un diferente weón cada tema, ¿cachai? Pasa esa weá con el disco. Y quedaron temas descartados igual. Sí, sí, hay hartos temas más descartados. Mira, de hecho, yo, ¿cachai? Con la segunda edición, ¿cachai? De los discos, ¿cachai? La primera no va a venir. Va a venir un logo que no, yo no sé cómo se llaman esas weas, que son como unas weas que vos le sacáis una foto con el. Ah, ya, esa weá. Claro, es un código. Ese código. Bueno, para darle un poco de mística a la weá, en el segundo, ¿cachai? En la segunda edición, no en la primera de los CD, ¿cachai? Para la próxima va a venir un código y tú con el código, ¿cachai? Sacándole la foto con tu smartphone. Como, un smartphone como este, este no te sirve. Este no tiene ni radio, weá. Claro, con esa weá podéis, vaya a poder ir a una página, ¿cachai? Donde van a ver como 15 temas de un mixtape, ¿cachai? Que son hartos temas como serie versiones B, ¿cachai? Sobre temas, sobre bases como clásicas, ¿cachai? Pero ahí van a ver como de regalo, ¿cachai? Ah, bueno. Bueno, después eso vuelvo es para a la segunda edición. Sí, pero eso va a ser como el puta ahora, quizás en unas tres semanas más, ¿no? O algo así. Oye, las temáticas del disco, así, ¿qué te enfocaste las temáticas de los temas? Pucha, y de todo igual, hay una mezcla. Pero yo aunque quiera, como que nunca, en ningún tema me puedo sacar como la agua social, así como que lo intente, no puedo, bueno. Pero eso está bien, o sea, siempre me sale por cualquier lado, ¿no? ¿Cachai? Como me sale la weá. Está en mi ADN, no sé. Pero hay de todo igual. Bueno, esa weá de Inmersión en el Gas igual como que habla más que nada como en el chileno promedio, que en el fondo está como inmerso, ¿cachai? En pagar y pagar todo el rato, ¿cachai? Como que en la weá de vive por el plástico, ¿cachai? Por su tarjetita, tiene muchas cosas que en el fondo no son de él, que la debe, pero aún así se siente que tiene, siendo que no tiene, siendo que son weá que no son de él, ¿cachai? Igual un poco esa generación que se va un poco, que se va, ¿cachai? Porque como que la nueva. No viene tan así, ¿cachai? Como lo que queda. Como los taitas de más o menos de harto puta jóvenes de hoy, ¿cachai? Como esa generación que salió de la dictadura. Claro, claro más o menos como la que fue joven en los 80 y en los 90, y ahora son padres de cabros chicos que andan en la marcha, ¿cachai? Y no lo entienden, o quizás han aprendido de su hijo también, ¿cachai? Quizás su hijo lo han despabilado y ha pasado caleta, yo creo. Sí, el ciudadano credit card. Claro. Ese. Y el. Bueno, así como para explicar el otro también, y el humanoide. Ese. Como más que nada, yo lo que quería decir con ese tema era en el fondo ese transitar del ciudadano contemporáneo, ¿cachai? Donde en el fondo el que se cae no importa y pasa encima de él, ¿no? ¿Cachai? Como, como que, como ese centro, así como esa visión del Paseo Humada, así donde todos van rápido, ¿cachai? Y si un guan se cae, vos pasáis por encima de él, o no sé, pues guan escuático, esas guas pasan, así como que un guan se cae y ya nadie lo ayuda, así, ¿cachai? Pero también como que siempre pienso que son cosas que están como yéndose un poco, ¿cachai? De a poco, ¿cachai? Como, como en ese como recambio de generación, ¿cachai? Pero igual es necesario dejarlo ahí, como, como que no se pierda eso, ese detalle que está ahí, ¿cachai? Oye, Peter, y hablando de ese tema en específico de Humanoides, ¿cómo fue el...? ¿De dónde es este loco con el que trabajaste este tema? Ah, Kaifa. Bueno, yo con Kaifa como lo conocí como en el año 2000, ¿cachai? A este güey no me acuerdo cómo lo conocí, pero sé que una vez me contó que su hermano, o sea, que su primo hacía base. Yo lo conocí como un francés que anda de viaje acá en Chile, como muchos, pues, como cuántos franceses uno ha conocido que anda acá de viaje, porque para los güeyes andar acá es como ir, no sé, pues, a España, es como vacaciones, ¿cachai? Para uno y otra, güey, pues, un francés, ¿cachai? La otra cultura, yo nunca voy a estar allá, así, oh, conche su madre, este es un marciano, no sé qué, ¿te imaginas? Y uno así los ve para arriba, pues, güey, como, cuando chicos, sí, pues. Y nada, pues este weón como que me dijo que hacía rap y toda la onda. Y yo hice un tema, ¿cachai? Con él, que fue ese No Quiero Mártires, que fue el primero, ¿cachai? Que era, claro, y que era con una, con un sampler, me acuerdo, parece que de Buenavista Social Club, así. De un tema de eso. Y como que el tema funcionó, la weón, así como que sonó harto. Y después, bueno, pasó el tiempo, este weón se volvió allá, ¿cachai? Y siempre he estado en contacto. De hecho, yo a la vez que estuve allá en París, ¿cachai? Estuve en la casa como de la mina de este weón con él, ¿cachai? Y nada, pues, weón. Como que siempre he tenido una relación súper cercana con él. A todo esto, este weón allá en Francia, igual como que hace rap, es como súper pro, el loco, ¿cachai? Tiene un grupo que se llama Canela Son. Tiene weas con Danny Dan, ¿cachai? Que son, es como una especie de pantera negra de acá. O sea, de allá, ¿cachai? Como un weón antiguo, ¿cachai? Y tiene hartas producciones y luego como que mezcla como lo latino como con el rap, ¿cachai? Como que rapea con un loco que se llama Inca, que es un peruano que vive allá hace caleta de rato. Y nada, pues y ahí salió la weá, y este weón andaba acá, ¿cachai? Haciendo esos viajes que siempre se pueden dar los europeos, ¿cachai? Vamos a ir un rato a Chile. Vamos un rato a Chile este año. Y se vino para acá, ¿cachai? Un verano, se dio una vuelta por Latinoamérica y me pasó a ver, ¿cachai? Y nos tomamos un velocito con vino y dije, oye, weón, hagamos, mira, me gustaría que, vale, mostré la base, además que como este weón también está como en un proceso de reencantamiento con la música, como que ya hizo lo que quería hacer y ahora quería hacer otras cosas, como que le gustó la base de ese tema, que yo tenía el coro nomás, ¿cachai? Lo tenía ahí, yo sabía que la weá había que agarrarlo y hacerlo y que estaba listo, ¿no? Había que ponerle una letra encima y le dije a este weón, pagámoslo, y lo hicimos. Eso, y casi, weón, salió, no sé, en dos sesiones y listo la wey, salió. Y fue la mejor forma de terminar el disco. Oye, Peter, ¿y cuántos temas tiene en el disco? Tiene 10 temas. 10 temas y un intro. Que es un... Está bueno. Lo más chistoso de ese intro, ¿cachai? Que es un... Yo cuando iba estaba estudiando en Valpo, en la UPLA. Ya. Una vez con un amigo, el Tapia, este wey me decía, oye, ¿sabes qué? En esa película, Julio termina en julio. O comienza en julio, no me acuerdo cómo se llama la weá. Comienza en julio, julio. Me dice, oye, hay una frase, weón, que dice borracho. No, o sea, como la frase, borracho, y va encima mal poeta, lo weón. Yo le dije, la dura, oh, está buena esa frase, voy a buscarla para samplearla. Me vi toda la weá y no la encontré, pues, weón, ¿cachai? Después, así como que un día estaba haciendo unos grabados con una bueno, un trabajo culiado. Estaba justo con una compañera, que se llama, a todo esto... Paloma se llama, ella no tiene idea que salió la weá, pues esa grabación es hace como 8 años, ¿cachai? 7 años atrás, como el 2005, ¿cachai? Esa grabación de esa voz, era una grabadora de mano, ¿cachai? Y dije, ¿puedes decir esta weá? ¿Qué? Esto, borracho y mal, se llama el poeta el weón, y lo dijo, pues, weón. Y después yo revisando, ¿cachai? Hartas de esas grabaciones que pasé, ¿cachai? Al computador y de unos discos duros antiguos encontré esa weá. y la esta va hasta la raja, pa. La guardé y la puse, weón. Pero la loca no tiene, no tiene idea que sale ahí, weón. Va a estar en Portal Disco. No tiene idea, weón. Oye, Peter, y hablando así como de colaboraciones en el disco, ¿a qué otras colaboraciones más contáis así como en la producción de este trabajo? Bueno, más que nada el Negro Beat o Alex Johnston, como lo conocen algunos, o no lo conoce ninguno. él, Don Fe también, que me colaboró en algunas guitarras, algunos bajos. Castor también, que me colaboró en alguna guitarra, algunos efectos por ahí. Y yo, eso sería el staff del disco. Ah, y se me olvida Hobson, que hizo algunos scratch por ahí en un par de temas. Eso no es tanta gente en realidad. Como vocalmente no hay una pura colaboración que es la del Kaifa, ¿cachai? De hecho pensé hacerlo sin colaboraciones, pero esto salió al vuelo y me gustó también como hacer una colaboración en tu disco y de un guan que nadie cache quizá, ¿cachai? Claro. Oye, ¿qué pasa si escuchamos dos temitas más? Ya. ¿Sí o no? ¿Cuáles serían? Ya, vamos a ir con uno que se llama Cóctel de Cactus. Ya, entre paréntesis dice Psycho. Los cabros lo tenían por acá hace tiempo, ese tema parece. Y el otro, el que se llama Un Perro Hambriento. Con esos dos. Seguimos la revisión de Rambo vs Rambo. Raíces poblacionales. Cabro, ponga la oreja. Póngale play, DJ. Vamos. Un perro y un gato. son los escoltas de esta soledad. Las calles viven, los hombres mueren, chocando en el cemento con total pasividad. Y tú no sabes dónde hoy llegaré. Ya no te importa dónde hoy llegaré. Yo solo busco un decente espacio donde caer de bruces junto a un perro y un gato. Yo solo busco un decente espacio donde caer de bruces junto a un perro y un gato. Estamos de vuelta después de haber escuchado sus dos temazos. Bueno, con tema, toda la energía de Memo. Sí, en el mic. Con la serie. En el mic. Oye, Peter, ¿qué tema escuchamos aquí contando un poquito la historia de estos dos temazos ahí? Escuchamos el primero que se llama Cóctel de Cactus. Ahí le puse color en el nombre. Pero se llama Psycho el tema. Pero como ya se lo había pasado a los chiquillos una vez, ¿cachai? Dije, ah, puta, voy a ponerle otro nombre, así como para engañar. Pero igual dice... Claro. Psycho después. Nada, pues ese tema lo hice como experimentando un poco. Que en ese tiempo estaba como experimentando tonos más altos para rapear, así como más cantado, más punk, así, ¿cachai? Oye, tenemos un llamazo, parece, ahí. A ver. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Nina. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. No se escucha. Aló. Tenemos algunos problemas técnicos, por favor, un poquito de paciencia. Ah, bueno, era una llamada para Nina. ¿En qué estamos, brother? Bueno, es el primer tema, el cóctel de cactus. Es una hueá muy rara, pero... Como ahí empezaste a cantar como más alto igual. Claro, ahí está experimentando tonos más altos. Por ejemplo, los que hago en algunos temas de Nifal West, ¿cachai? Ahí hago uno más, algunos más altos que igual son más complejos igual de después de ejecutarlos en vivo. Ese es el problema que tienen. Por lo general, la mayoría de los raperos terminan cantando bajito, ¿no? Ahí viola, ¿no? Porque igual que, no sé, pues, weón. Bueno, Emu Pino más, weón, puede tirarse 15 temas con esos volúmenes de... Oye, a esta altura igual le costaba. Sí, te lo fueron a ver. Sí, de repente, el compañero, el loco más grande, ese loco como que tenía todavía el training, ¿cachai? Pero el otro compañero igual está... No quiero decir que estaba para la cagada, pero iba en vías de... Cerca. Claro. No, igual estaba más brígido. Igual estaba brígido. Así como que, claro. Su salbutamol. Bueno, y el otro, el segundo, que es el. Es como el tema más. No raro, pero como más. Más como. Casi fuera del hip hop, ¿cachai? Pero sigue siéndolo igual. Creo que no se escapa. Es el que se llama Un perro hambriento. Ese tema lo grabé cuando conocí a Daniel Johnston y lo conocí, ¿cachai? Fue como en el 2009, ¿cachai? Que vi el documental porque lo dieron, parece, en el séptimo vicio. En el ISAT, parece, lo está. Lo dieron en el séptimo vicio, creo. Bueno, el documental es El Demonio y Daniel Johnston. Vi la weá, qué loco, y como que comprendí la forma de digamos, de escribir, ¿cachai? De hacer una canción de otra forma. ¿Cachai? Y como que ahí experimenté, hice como tres temas, como cantados, ¿cachai? Como, y ese tema, de hecho, como que un día grabé toda la melodía, ¿cachai? Y se la mandé a mi amigo y el loco le puso la guitarra a la melodía, ¿cachai? Siguiendo mis tonos y toda la banda. Claro. Con los subí y las bajas. No como lo típico que tenéis como la base como y revés, papi ahí, claro, encima. Fue, ¿cachai? Como al revés la wey. Y después, ¿cachai? Lo rehicimos, lo grabamos de nuevo mejor, le pusimos un bajo, con el Hobson le pusimos la toda, mira, lo bueno de ese tema que es una weá que quizás nadie se va a dar cuenta, porque es imposible darse cuenta. pero ahora lo van a saber. Es que todos los bombos de ese tema y las cajas están hechas como con la tornamesa, como pum, pum, ¿cachai? No están hechas en un beat, sino que están como en vivo, digamos, ¿cachai? Que en algunas partes, como, no sé cómo se llama esa técnica de hacer bombos con la torna y cajas, pero eso lo hace el Hobson. Y bueno, eso fue en un periodo que contaba cuando estaba en esa pieza súper chica, que era una pieza como de 2x2, una wea así súper pequeña, pero ¿sabes qué? Contra más chica la pieza, hace como más creai, weón, no sé. No, pero la verdad, esa pieza hice tanta, weón. De hecho, que hay un tema ahora que yo tengo guardado de hace tiempo, así, temas que tengo el coro ahí. ¿Cachai? Y los vaya a retomar, quizás. Lo retomo porque hay weas que no quedan obsoletas, ¿cachai? Como hay weas como que son anotaciones, pero es grabar ya, ¿cachai? No en una libreta, pero grabás, ¿cachai? Además que guardo todo, pues. Tengo weá, tengo discos duros del año La Cocoa, del 98, 99, ¿cachai? De mis primeras bases, por ahí en discos duros está la weá. Así que igual como que no pierdo nada, así guardo todo, con toda la weá que escribo tengo unas weá llenas de letras, culia. Y de repente cuando estoy en blanco digo, a ver, agarro una weá, no, esta weá le callan, a ver, no, esta weá es una mierda. Esta aquí buena idea, así que... Así salió eso. Igual es bueno dejarla reposar ahí. Sí, a veces sí. La valoráis más de repente, weón. Sí, sí, pasa eso. Pasa eso. ¿Y tú cómo, Peter, cómo creíste tú que quedó el disco en el sentido que quedaste conforme con el disco? ¿Es lo que tú esperabas ahí? ¿Te hubiera gustado tal vez que otro tema se hubiera estado en el disco, o haber sacado otro tema? ¿O realmente lo que se hizo como el disco es lo que tú querías? Sí, es que ese disco pasa una cosa que no estaba pensado como disco. Eso en primer lugar. Bueno, en segundo, como que produce un efecto súper raro, porque cuando tú no pensáis un disco, ¿cachai? Y en la marcha, quizás como armáis un disco, se forma una weá que quizás nunca pensando un disco la vais a obtener, ¿cachai? Y como que yo pienso, ¿cachai? En este disco, como esos autitos, ¿cachai? Como de pruebas para... como esos autitos que usan como de choque, así como para probar los autos. Como que el disco es eso, weón. Como, ¿cachai? Esos autitos con estos monitos que tienen como una X acá, no sé si me entienden. Sí. Eso. Pienso que el disco tiene como eso, es como una especie de auto de prueba, weón. Que claro, se va a chocar y que no sé. ¿Cachai? Que sea lo que sea, no. Oye, Peter, disculpa. Dale, no, ¿y otra influencia más allá de la música? ¿Qué se vierte en este...? Y nada de todo. Hay unos coros ahí que invitan a leer incluso. ¿Cuál de todo? Detective Salvaje. Ah, ya. Sí, no, hay de todo. Igual, bueno, ese tema de Detective Salvaje, ¿cachai? Como es un yo cuando leí ese título, a mí me pasa una agua súper cuática que de repente me interesa, más que los contenidos de toda la agua, me interesan los títulos, así como que de repente un buen título, como que de repente incluso queda. Yo parto la wea por el título, wea. Yo pienso un título, ¿cachai? No sé, humano, no sé, ¿cachai? Y después hago el tema del título, ¿cachai? De un buen título, ¿cachai? Y nada, pues, pensaba que yo cuando leí ese libro, ese detective salvaje de Roberto Bolaño, bueno, me pasó una guada. Mira, ese libro yo se lo traje regalo. Una vez que estuve en Barcelona, me metí, ¿cachai? Esa guada que se llama FNAP, no sé, FNAP, ¿cachai? Y tenía como para comprarme un libro, ¿cachai? Y empecé a darme vuelta. Me habían dicho, oye, está la mano ahí, bueno, allá no hay guardia ni una guada, ¿cachai? Y a mí me fui como al lado así, literatura contemporánea Latinoamérica. Empecé a buscar, ¿cachai? Oh, de repente... Y está el detective salvaje, pues. Y dije, ah, bacán. Yo anteriormente había leído, ¿cachai? De Roberto Bolaño, pero parece que había leído como cuentos sueltos por internet, así, ¿cachai? Y dije, ah, voy a comprar este, me alcanza. Generalmente veo así otro de Bolaño, así, de puta asesina. No, y de repente están, hay otro más. Oh, conche tu madre. La verdad que ahí la vi porque como que me peleé dos libros, ¿cachai? Y me compré el otro. Pero igual así como yo estaba en la fila, ¿cachai? Como pensando, como de repente pasaba un guardia por al lado y decía, sí, oh, bueno, va a pasar el guardia, me van a mandar de vuelta a Chile, voy a cagar toda esta la gira culiada, oh, puta, que la cagué. Bueno, al final no me pasó nada, ¿cachai? Bueno, pero me gusta ese título de Detective Salvaje, man. Y aparte que bueno, me gusta Bolaño también, igual y la literatura policial, desde que veía a Dick Tracy. pero igual me gusta esa como esa metáfora, Juan, de que en el fondo todos somos como detectives, porque todos buscamos algo, vamos intentando en nuestra vida solucionar un caso que a veces es un caso perdido. En muchos casos. Oye, cabro, ¿sabes qué? No es por ser majadero, pero en términos del tiempo, igual para optimizar el tiempo, podríamos escuchar unos temitas más, pero puedo pedir uno. Dale. El futuro fue ayer, ¿puedo pedirle ese? Sí, sí. ¿Y el otro? Ya, pues vamos a ir con ese, el futuro fue ayer. Así que todas las chicas y chicos en la casa, pónganse su ropa apretada para que bailen, porque el disco también se puede vacilar. Tiene su lado lycra. Su lado ochentero. El futuro fue ayer, y con el otro que va a ser Trópico Psycho, para todos los peperos de corazón. Tus raíces poblacionales, póngale bueno nomás, brother. Apague el sol del day en estas seis millas que quedan. Trópico Psycho. Me duele el alma, ni la meta dona calma. El dolor de esta zona razona con mente. Con la poción de Asterix, asteroides en forma de ovoides colman el día. Me entregan oxígeno oxidado y sintética alegría. Alergia al lobo, oxicontin provoca sinergia. Electroshock, ritalina en la boca de energía. Demencia senil en un niño de 10. Y ese fue en abril, olvídala con alcohol y recuérdala con el cefavor. Hazme el favor, carga la escopeta, dispara el sol. Por mi vena la quieta, me transforma en un atleta saltando al hall. Metamorfosis en el rol, la meta llegar al final. Nada más que al final y transformarme en un fósil, en un wall. En las manos de un arqueólogo, en monólogo. Un poco de litio, liberal, delito de empezar el prólogo. Tu nuevo Mr. Guy, bipolar, siempre hay ganas de matar al país entero. Después del baile, fiero en el Enterprise. Has visto un trópico psycho. Has visto un trópico psycho. Levitro el centro de la tierra, invito a la concurrencia, liberar endorfinas mientras la vida cierra la cortina. Has visto un trópico psycho. Has visto un trópico psycho. Fluoxetina en polvo, muerdo los cuervos, trago zorro, de agua cocto, nace pan, sentado en el paredón, bala me dan. Por fin amengo el mundo de Jack. Ella dirá que fue alcanzada por el impacto de un psicotrópico. Psicótico la sigue, la estresan, la besa, la deprime. Corre el rímel por su cutis de Kate Moss. Pide pleito, su rostro, la UTI, un 20 de agosto. Después de mezclar tristeza, vino y efedrina al costo. La penumbra brilla, estrella roja y verde, la iluminan y tarde los fármacos. La de Hanco es una pieza de Alex Parr, un mar de píldora, mansieta mil víbora, venenosa escrita en prosa. La fábula epopeya de una diosa, doncella en la losa de un mausoleo pintado al óleo que arde. Y tú, un puto cobarde, hipocondriaco, ataque cardíaco, maníaco en el solarium. Bajo este laberinto de cloro y amoníaco, duermo con Valium. Valium, Valium. Habito un trópico psycho. El centro de la tierra, invito a la concurrencia, liberar endorfinas mientras la vida cierra la cortina. Has visto un trópico psycho. Has visto un trópico psycho. Ahora, cabros y cabras, ya estamos de vuelta después de haber escuchado dos temazos más del disco El Peter. ¿Qué pasa? Si tienes que volver, pues me morí. Hola, vengo a ese flow. Aquí estamos de vuelta después de haber escuchado en la, belleza de pensar. La belleza cosa, de pensar. La belleza de pensar. Claro. Gol de Chile. Has Marvin. Y gol de Chile. Peter, los temas que escuchamos recién. Bueno, el primero era ese, El Futuro Fire, que es un tema de algunos de esos temas que he hecho a partir de situaciones especiales que me han pasado, ese uno, y que nada, pues como que igual yo siempre me ha gustado la onda ochentera, así como New Order, ¿cachai? Como toda esa ola, me gusta caleta. Me da post-punk. Claro, me da post-punk, ¿cachai? Esa hueá como que, como entre pop, punk, y puta, si le podéis poner algo mejor rap encima, weón, que le dé tensión, mejor, pues, weón. Así que quizás siga solo esa línea. Y nada, pues, un tema de desamor, obviamente, de así, pero ya trágico. Y así, pero es como demasiado terrible la weón, así como... Como terrible el tema, weón. Pero para bailar, pero lo podéis bailar, pues, sí, como, para que se te pase la, la pena. Bailando. Y el otro es el que se llama Estrella Roja, Estrella Verde. En el fondo, no es un tema como que diga vivan las la pepas, no. Sino que lo que intentaba decir de que es que Chile. Puta, yo tenía un podcast, ¿cachai? Con unos amigos. Y una vez hablamos del suicidio en Chile, ¿cachai? Como que hablamos de la weá que Chile es un país, donde, el país como de la OSDE, donde más habían aumentado. Junto los con los coreanos. ¿Cachai? ¿Sí? Junto con los coreanos son los dos países. Los países más suicidas. ¿Cachai? Y uno decía, tan suicida, ¿qué pasa atrás? Pum, atrasito. Uno de los países más buenos para las pastillas, más automedicados de Latinoamérica, o el más. Oh, y después detrás, uno de los países con las peores condiciones laborales, ¿cachai? Como que toda la weá va. Viene encadenado. Es como una cadena, pues, ¿cachai? Y en el fondo, no sé, pues. Hay caleta de gente que vive a pura pastilla, pues, ¿cachai? No sé, pues. Una pastilla para dormir, una para despertar, para estar, la una weá, para levantarse, para que le una hambre, para dormir, para que se le quite el hambre. Una para adelgazar, otra para que te dé hambre, otra. Para que se te quite el hambre, otra, para que te desee. Puta, weón, se olvidaron las vitaminas C, weón, esas pastillas eran buenas, weón. Son bacanes, weón. Comida y las masticaba todas, weón. Queda más duro. Que hay lleno de vitaminas, pues, vitalidad, pues, bueno. Vitalidad. No, que uno chico, bueno, se comía esas vitaminas. Y nada, pues, de eso es lo que quería más o menos hablar en ese tema, que igual Chile es un país súper drogodependiente, así la gente común y corriente, y son drogas legales, ¿cachai? Y que igual generan caleta de dependencia, además que también pensando en esa, en el tema de cómo la psiquiatría, ¿cachai? En Chile. La única, el único camino que tiene es medicar a la gente. Y cada vez más chico. Claro, como que y más pequeño. Sí. Claro, no, y lo mismo, ¿cachai? Como que en una parte como que decía por ahí como. No, no recuerdo bien la letra. Ahora me pongo un poco nervioso en los programas. No, pero en la, se me olvida todo, de verdad. Hay una letra, una parte de la letra como que decía como. Que dice ahí como. Como, no sé, matan a la energía con Ritalin, ¿cachai? Como un cabro chico que tiene mucha energía, como muchas ganas de hacer, claro, muchas cosas. Medicado, lo medican y ¿cachai? Así. Y es un gran negocio, aparte. Lo apagan, gran. Sí, pues lo apagan, ¿cachai? Y es un gran negocio para la farmacia. Puta, el terrible negocio. Sí, o sea, como el sistema educacional no tiene los docentes, ¿cachai? O los paradocentes o toda la comunidad, weón, escolar para explotar, ¿cachai? Eso no fue explotar. Para potenciar. Aprovechar, potenciar, ¿cachai? Todas las habilidades que puede tener un niño, weón. Como no lo tienen, ¿cachai? Pa, mediquémoslos para que se quede piola y tengamos a los 50 weón aquí durmiendo, claro. O mirando. Una en la mañana, otra después del almuerzo. Oye, Peter, una pregunta así como para. Bueno, por temas de tiempo. Lamentable que se nos está acabando el tiempo, pero. ¿Algún. A ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Dónde se fue? Se me olvidó, necesito una pastilla para recordar. No, si vaya a tener alguna tocata, pronto, algún sí. Lugar donde te pueda ir a ver, a escuchar la gente así luego y mira, de dónde se puede descargar el disco. Mira, aún no está clara la fecha del lanzamiento. Ya hay lugares sí que estoy viendo, como el teatro de allá de San Joaquín, ¿cachai? Que es una hueá súper grande y además se puede hacer una hueá como íntima y que suene bien, ¿cachai? Más allá de una fiesta, porque como que si hago una fiesta, los hueones voy a tocar y se va a decir, va a dar lo mismo. Sí, claro. Como, o hay que hacer una fiesta muy rara, así, no sé. Claro. No sé. Pena cuando te vayan a escuchar igual. Claro, una hueá para solamente eso. Y claro, voy a comentar ahí en el sitio de Skeletor, ya que tenemos un Facebook y pronto vamos a tener una página. ¿Ya? Una página.cl con todas las de la ley. Ya, pero tenemos ahí, si buscan en Facebook, Skeletors Record. Ya, Skeletors es con Z al final. Ya, y con K. Skeletors Record, y ahí subimos siempre toda la información. Y también en Sniff al Hueso, Sniffalweso. También en Facebook lo buscan, está la página, y ahí también subimos información. Ya. Y también en esos dos sitios van a estar los discos. Y si quieren tener un disco físico, ya tienen que enviar un mail a skeletorsrec@gmail.com, ya, y ahí nosotros vamos a bueno, ustedes nos hacen la petición y nosotros nos juntamos por lo general con la gente en alguna estación del metro, bueno, como lo hacen todos. Claro. Pero en todo caso, los discos están, así que el que quiera. Y va a decir hasta entero pato. Así que el que quiera, van ahí. Por favor. Para cargar la vid. No, si va ahí. Músico humilde, compadre. Claro, compadre. Oye, Peter, bueno, yo. Agradezco tu visita al programa una vez más. Y también una vez más te reiteramos de que, bueno, el espacio del programa está abierto como para que vengan cuando quieran tú y los cabros de allá de San Joaquín. Y eso, pues, agradecerte el poder haber compartido este espacio de conversaciones, habernos reído un rato y haber revisado también el trabajo que estáis mostrando y que salió hace poquitito, así que también tenemos la primicia aquí como siempre en Raíces Poblacionales, así que agradecerte y eso, pues, cabrón, no sé si ustedes quieren decir algo. Nada, agradecer al Peter también, la buena onda, el grato momento, harta risa, harta reflexión, igual no porque nos caguemos de la risa, no reflexionamos en torno a temas importantes. Saludos a la gente. Y no por reflexionar no nos vamos a caer. No nos vamos a caer tampoco. Y no por trasnochar una manera. Menos. Así que eso, gracias Peter por estar acá nuevamente. Sí. Eso, para agradecer al Peter, a la gente que escuchó igual, un saludo igual para Placeres también, pues. Ahí la gente que retransmite. Eso. Nos podría nombrar los temas que con los que nos vamos a ir, porque ya, nos vamos a ir con dos temitas del disco, ¿no? Ya, nos vamos con mira, como estamos como de tiempo, voy a tirar uno más corto y otro más largo. O sea, hay otro, voy a poner el Snuff Love, ¿ya? Y el otro, el último, va a ser Vergara Brothers. Aguante más. Así que eso sería, cabro. Muchas gracias por escucharnos, a toda la gente que apaña jueves a jueves. Mandar un saludo a la gente de Valparaíso, Radio Placeres, que retransmite todos los lunes a las 5 de la tarde ahí en... Lo puedes escuchar en 87.7 FM y en www.radioplaceres.cl. Así que eso sería. Un saludo para todos los cabros, las cabras ahí que nos están escuchando. Y eso sería. Raíces Poblacionales se acaba. Ya, ahí nomás. Snaflop. A borbotones brota la sangre cuando saltaban los botones. Su espalda descansa en mi espada, en mi cara moretones. Cara, un rojo escarlata en su boca sin escape. Mojo la tela de su bata con gotas de Nescafé. Con bota y desnuda me mira, odio Neruda. Sedia mi cuello con dientes, garra caliente y suda. Su córnea narra en esta serie el killer history. Como en Vietnam o Borneo sin flower victory. Y morir 10 pies en este circo gris. Y así nos descuartizamos en el laberinto, mutilando nuestro cuerpo a la luz del vino tinto. El lente captura sexo, muerte y qué en nuestro Snaflop dirigido por Takechimike. Snaflop dirigido por Takechimike. Amor y locura. También como un grito de lágrimas fue Ese día mis dos hermanos andaban en 5 de abril con las rejas en un pasaje que se llama Río Quieto. Ahí quedan unos departamentos. Ellos iban caminando, los dos juntos, por un pasaje, y se dieron cuenta que paró un furgón de carabineros justito a la salida del pasaje. Y por lo que suponemos, porque a Eduardo lo asesinaron primero, Rafa se dio cuenta de que escuchó balazo, digamos, y supo el tiro que era su hermano Eduardo, a quien habían matado, a quien habían pillado, digamos. Él se devolvió a ver qué podía hacer, o a ver si era verdad, porque no lo iba a dejar solo. Y ahí le mataron a mi otro hermano, a Rafael. Los mataron a los dos, en casi el mismo lugar estaban sus dos cuerpos.